Bien, empezamos el programa en cuanto a entrevista se refiere con Mario de la Cuba. Él es abogado y es historiador, ha sido docente de la Universidad de Lima, de la Academia Diplomática, es miembro de Amnistía Internacional y actualmente vive en Suecia. Allí trabaja para la comuna de la ciudad de Bernamo en el área de educación e integración de los inmigrantes con problemas de adaptación social. Y el tema es, claro, esta nueva ley de extranjería de la Unión Europea, estas nuevas políticas que la Unión Europea ha adoptado para deshacerse de lo que llama inmigración ilegal. Y efectivamente lo es ilegal porque es indocumentada y ha entrado subrepticiamente a los territorios de la Unión Europea. La primera pregunta que deberíamos hacernos los latinoamericanos, en vez de llorar colectivamente desde nuestro victimismo crónico, es si es ilegal, ¿por qué defendemos esta inmigración? Y se la hago de frente a don Mario de la Cuba. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, César. Bueno, sí, y además creo que esta ley no atañe solamente a América Latina, porque el peso que América Latina representa en Europa es mínimo. Si comparamos 4 millones o 5 millones de turcos que viven solo en Alemania, y esa suma resulta pues 5 veces mayor a la de todos los peruanos que vienen a Europa. Ahora, no todos los peruanos que vienen a Europa están en esta condición de ilegalidad. Claro. Pero cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando de un bloque de 27 países y que no tienen nada en común, por ejemplo, Eslovenia, España o el problema migratorio francés con el de los países de la ex Yugoslavia. Yo creo que hay siempre una... ¿Cuál es el patrón común denominador entonces en este archipiélago surtido de inmigración europea? ¿Cuál es el patrón, lo que más o menos une a Eslovaquia con España? Bueno, en realidad, en mayor o menor grado, todos los países de la Unión Europea han sufrido y sufren de grupos migratorios que han llegado por una u otra vía. Sobre todo hay países más vulnerables, como España, Italia o Francia, por cuestiones geográficas y por cuestiones del idioma. Ahora, en esta especie de xenofobia, que en realidad es una islamofobia, no es una adversión hacia lo latinoamericano, que en realidad es casi desconocido. Pero puedes ver que el llamado milagro español básicamente reposa en un 20% de mano de obra que viene clandestinamente de Latinoamérica, y como dice el eurodiputado español Javier Moreno, Europa necesita de la migración, pero hay que regularizarla. Bueno, pero en eso no estamos de acuerdo los latinoamericanos, porque hemos salido a la yugular de la nueva ley diciendo que es ofensiva, es racista y además no tiene que ver con la historia. No tiene que ver con la historia, porque al final de cuentas los europeos cuando eran pobres venían acá y ahora que nosotros somos los pobres no nos permiten estar ahí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿con qué cara los latinoamericanos, para hablar de esta región, porque yo no voy a hablar en nombre del señor Mugabe, con qué cara los latinoamericanos decimos, oiga usted, eso es ilegal y hay que respetarlo? Hombre, eso está diciendo mucho de nuestro sistema de valores, ¿no? No, exacto, y es la cultura de la pendejadita, pues, ¿no? O sea, claro, claro. Primero voy esos yo... entraron por la puerta trasera y como las situaciones de facto en América Latina se convierten en situaciones legales, usted tiene que autorizarlos. No, yo he sido testigo de personas que han vivido en un sótano en Italia 4 años y después cuando viene la amnistía... salen a la luz y traen al primo, al tío, al hermano, a la abuela. Entonces es una migración a cuentagotas, pero con una planificación fantásticamente elaborada, ¿no? Al final de cuentas yo me pregunto, Europa no es que está peleando, al margen de que la derecha diga las tonterías de siempre, por su identidad. O sea, vamos a ver, una Alemania turca, ¿es imaginable? ¿Una Turquía germanizada sería Turquía? Es decir, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Es la estupidez que ha creado la globalización, en la que todos hemos mordido el anzuelo de alguna forma, pero la globalización es una ficción. Se ha globalizado los productos, se ha globalizado el capital, pero no las personas. Entonces, es cierto, los países también tienden a defender un mínimo de su propia identidad. Yo puedo hablar un poco más sobre el caso escandinavo, porque yo trabajo en Suecia. A ver, ¿cuál es el caso escandinavo? En realidad, por ejemplo, en Suecia, para poder vivir ahí necesitas un número personal. hay una especie de hermano mayor que te controla a través de ese número personal. No necesitas otro documento, tanto como para ir al hospital como para ir al banco. Te identificas con el número. Y sin ese número no puedes vivir. No existes. Hay tal vez 3.000 refugiados ilegales en Suecia que son amparados por algunas instituciones humanitarias, algunos médicos que los atienden y que viven escondidos en los bosques. O sea, Suecia tiene una política migratoria muy clara. Se tiene que arreglar los papeles en el país de origen. No es posible que después de 20 años digas, bueno, yo pisaba este territorio 20 años, entonces me quedo. Sales igual. Tienes que arreglar tu situación previamente, o sea, tocar la puerta antes de ingresar. ¿Por qué Finlandia no tiene casi migrantes? Primero porque es un enclave lingüístico y porque está protegido geográficamente. ¿Por qué Italia lo tiene? Porque migran por todos lados, atacan las costas italianas por todas las costas. España básicamente tiene latinoamericanos y no tiene el problema del idioma. Ahora, Francia, España o Inglaterra tienen también una gran cantidad de migrantes, pero el idioma no es obstáculo para la integración, porque vienen de las antiguas colonias. En cambio, en el caso sueco, la mayoría de migrantes que vienen de Kosovo, de Bosnia, y más que migrantes, es una cuota de Naciones Unidas que los colocó ahí luego del genocidio de Milosevic, y algunos colombianos con los que yo trabajo, que han sido desplazados a un tercer país, después de estar en Ecuador 2 años, tienen que ser ya ubicados definitivamente, y Naciones Unidas los ha ubicado en Noruega, en Holanda o en Suecia. Y tiene que haber un programa de inserción, de aprendizaje del idioma en primer lugar. Como ocurrió con algunos chilenos que fueron parte de la diáspora de la dictadura, ¿no? Ya estamos con la segunda generación de chilenos, ¿no? Ellos hablan sueco mejor que el español, o han anclado en todo caso en una lengua intermedia, que no puedo yo descifrar porque hablan una especie de español y sueco a la vez. Uh-huh. Pero sí, lo que hay que defender es la identidad, pero en el sentido constructivo. La integración es posible, por ejemplo, a través de los matrimonios mixtos, o a través del aprendizaje del idioma, a través de el trabajo y de adecuarse a las reglas y normas que rige cada país. No se trata pues de estar jugando a la criolladita, me engancho acá y me escapo por ahí. Yo creo que sí se tiene que mirar con más seriedad todo esto, ¿no? Sí, aparte no debemos reaccionar hepáticamente, porque creo que estamos bañados en una megalomanía que empieza pues con el mandatario que quiere organizar unos Juegos Olímpicos, cuando si se quiere pensar en grande hay que pensar primero en educación y en salud, aunque lamentablemente, y eso lo puede decir el ministro de Educación, se ve la educación como un gasto y no como una inversión, porque ya la educación está en el plano privado cubriendo las necesidades del mercado. Bueno, tú eres parte de una emigración que sí se puede lamentar. Eres un cuadro profesional importante. ¿Por qué te fuiste? Ah, bueno, esto es un cuadro más familiar. Mi mujer es sueca y de la ciudad justamente de Bárnamo, y después de 5 o 6 años viviendo en el Perú, hija única, echaba de menos a los padres, la tranquilidad, 50.000 habitantes contra 8 millones, el tráfico espantoso que también acaba de sufrir para llegar aquí. Y dije, bueno, vamos a hacer algo nuevo, porque también ya pensaba yo que las universidades se están convirtiendo en supermercados, donde el alumno siempre tiene la razón y hay que aprobarlo, y no hay que dejarle muchas lecturas porque después se queja, ¿no? Entonces, no sé... ¿Y extrañas al Perú o en relación a los problemas del Perú ya te haces el sueco? No. El Perú es una enfermedad felizmente incurable. Soy peruano y soy sueco. Cuando vivo en Suecia, trabajo con suecos y con personas que viven en Suecia, pero tengo que venir un mes al año, y eso hago desde hace 5 años. ¿Para respirar monóxido? Para respirar monóxido, para respirar un poco de coraje, no vaya a ser que se enfríe la testosterona en el gélido norte, y aparte la rabia que siempre debe estar presente para seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Aunque yo pienso que la miseria y los problemas no tienen frontera. En Suecia hay muchos colombianos que sufren, muchos kosovares que sufren, familias disfuncionales, entonces creo que puedo hacer una labor ahí también. Eso de mirar solamente que tienes que ayudar a tu hermano que sufre aquí, bueno, yo puedo ayudar a los que sufren siempre y cuando me permitan ayudar, pero a cabezazos y codazos no me gusta, la verdad, avanzar. Bueno, hemos tenido un enfoque novedoso, interesante, de Mario de la Cuba, abogado, historiador, ex docente de la Universidad de Lima. ¿Por qué no te quedaste en la Universidad de Lima con Ilse Witoski, que es una ejemplar académica de nivel internacional? ¿Qué pasó? ¿Por qué la traicionaste? ¿Por qué la traicioné? No, la verdad es que yo quería investigar un poco más, pero había que dictar casi, de 30 horas dictaba 27, entonces pues 2 horas de investigación semanal. ¿Y cuánto gana un catedrático de la Universidad de Lima en relación a un catedrático de la Universidad de Estocolmo? La verdad no tengo idea, ya. Pero me imagino que dependiendo si es nombrado o si... ¿Pero los ratios de diferencia que son 3 a 1, 4 a 1? Debe ser 3 a 1, pero también Suecia es 2 veces más cara, ¿no? Uh-huh. Pero sí... ¿No te aburre la perfección? ¿La perfección? Sí, bueno. Pero Suecia está muy lejos de alcanzarla ahora. Sí, ya lo sé, pero digamos, en comparación con esto, imagínate. Todo aburre la imperfección, aburre la perfección. Yo creo que la vida no es tan interesante como algunos sacerdotes la defienden, ¿no? Yo creo que ya hemos dicho todo, o casi todo, y uh-huh. Sí, el aburrimiento lo trato de paliar un poco con mi hija y con mi hijo que está por nacer. Y con la filantropía, que también puede ser filantropía... una coartada, ¿no? Pues una coartada y también... es un acto evidentemente positivo, ciudadanamente extraordinario, no tengo la menor duda, pero también puede ser personalmente una coartada, ¿no? Sentirse sí. Muy bonito, ¿no? Exacto. Muy bonito, la qué caridad, bonito que soy. La caridad y la bondad y todo lo que haces por el prójimo, en el fondo tiene una carga egoísta enorme para sentirte tranquilo con tu conciencia. Es la manera más decente de ser narcisista, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo podría decirte que... ayudar a los que sufren, sí. En realidad premia más al que ayuda que al que recibe. Yo estoy seguro ayuda. Que Teresa de Calcuta tenía un ego más grande que el de Scarlett Johansson. Sí. Pero como era así, rumana y feita, sí. Y maravillosa. Sí. Listo. Sí. Mario de la Cuba está con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas y buena gracias. Suerte ahora que regresas. Gracias. Regresamos en un minuto.